¿Te importó más el dinero que el cariño que te daba? Mi amor siempre fue sincero, pero tú lo despreciabas. Casaste con un rico, hoy no te hace falta nada. Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada. Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada. Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada, te casaste con un rico, hoy no te hace falta nada. Quiera Dios que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada. Los recuerdos de tu ausencia son como una puñalada. Al saber que eres ajena, siendo una mujer casada, te casaste con un rico, hoy no te hace falta. Que seas dichosa, que la vida que yo llevo es muy triste y amargada.